Anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja. O que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Aventureros sociólogos construyeron una nave inmobiliaria, una antropología de los decorados, personajes conceptuales de piel blanda, gladiadores del no sé qué. El vaso de agua que no puede ser interpretado con la válvula fracturada hacen perdurar el motor, una alfombra infinita a barrer, una escalera horizontal de interrogatorios, ofertas excitacionales, enrolamientos arteriales, máscaras editoriales, formularios sensoriales, temor ante la sombra del ser, placer al alcanzar el baldío centelleante, el cemento coaccionador con los ojos inanimados, el rechazo al hachazo, a lo que irradia el martillazo, esta pulsión a los delantales blancos, esta propuesta muda pero llena de música, a los diagnósticos médicos de literatura fantástica, a los certificados bárbaros de evolución, a lo que sople todo átomo de rebeldía, el movimiento de los artilugios hidráulicos al servicio de un inmueble hechizado, la obsesión por la higiene moral, la obnubilación orgásmica de la humillación, todos los candados que cierran el amor, la gran guiñada del ojo universal, un secreto que no depende del lenguaje, ese rincón donde el ser es y simultáneamente no, los ángulos soberbios de nuestras pasiones, negar el encanto divino de respirar, todo lo que tiene de geométrico el dolor, aprender a nadar en la vida rebalsando de virtudes, retratar las líneas claustrofóbicas de la modernidad, reforzar el intento cinematográfico por colonizar al menos el envoltorio del alma humana, el idéntico objetivo de una pequeña minoría de autores, con la misma cantidad de pesimismo que de romántica certidumbre. Una danza ritual en memoria del Tánatos, un baile de robots filosóficos, del cristianismo a Grecia, los afectos rectangulados, una oda a la arquitectura, sanciones para salvarse. Este texto, este poema lo escribió César González pensando un poco en nuestro encuentro de hoy que será a la distancia, o al menos la vía telefónica cortará esas distancias. Primero saludo a la mesa, Diego Stuhlwark, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, buen día Nati Género. Muy buen día. César, ¿te tenemos por ahí? ¿Cómo les va? Buen día a todos. Bien, contanos cómo fue esta escritura en principio que osé compartir con mi propia voz. Primero gracias por leerlo y fue un poco tratar de hacer eso que te piden siempre, viste, que te piden de qué se trata la película. Y como decía Robert Bresson, es difícil explicarle al otro lo que no se puede explicar uno mismo. Traté por lo menos a través de un par de líneas, ¿no? De algunas oraciones tras otra, recordarme a mí mismo qué fue lo que quise hacer durante el rodaje, ¿no? Y creo que lo resumen en un montón de aspectos, y después está la interpretación de la gente, obviamente, que la puedes llevar para donde cada mente sugiera a la conciencia, ¿no? Bueno, buenísimo. Ya estamos ahí entonces difundiendo la película Exomologesis de César González. Y la pregunta, César, ¿cómo andás? Te habla Diego. La pregunta que te quería hacer es, la vez pasada, después del programita, nos quedamos charlando un poco sobre la cuestión de los vitalismos, ¿no? Porque no, digamos, hay un problema con la circulación de la vitalidad en el sentido de que hay una vitalidad neoliberal que todo el tiempo nos está pidiendo más y más, pero también aparece una vitalidad plebeya, que es otra imagen de vitalidad en la ciudad. Y te quería preguntar, vos, digamos, ¿qué relación tenés con esta disputa por las vitalidades? Bueno, primero saludarte, Diego, y lo segundo que decís sobre la vitalidad que hay marginal o si recordamos lo que decía Pasolini, que Eduardo Gruner lo trae en un libro que se llama Pensar el cine 1, acá que sacó la editorial Manantial. Pasolini insistía sobre eso, él hablaba de lo arcaico como otra forma de llamar lo vivo que subsistía en las clases más plebeyas, en los proletarios, a pesar de los proletarios mismos, una cosa de amoral, de una cuestión de que no hay símbolos macropolíticos, una cosa, una esencia, un aroma que que circula en los lugares más pobres, que hacen que emerja automáticamente y a pesar de sí mismo una vitalidad. A pesar que es un lugar donde también abunda la muerte, y la muerte está en una cercanía muy constante, ¿no? Muerte y fragilidad, y hacinamiento, pero a la vez algo muy vivo que lo puede notar cualquiera que entre a una villa, más cuando llegan estas temporadas climáticas, que la gente empieza a salir más afuera. Ves imágenes que seguramente para la mayoría de la población son imposibles de aceptar. Niños de 2 o 3 años sueltos a las 2 y 3 de la madrugada, por dar una de entre tantas imágenes. Pero también lo del vitalismo, yo lo veo en un sentido de saber. Ahí también se metió Foucault con la cuestión del vitalismo, y lo podemos unir con el biopoder, porque el poder de hoy en día hace vivir, quiere que vivamos, que se extienda la vida, la ciencia preocupada por lograr cada vez más años de vida, ¿para qué no? Para la producción. Y creo que hoy más que nunca necesitamos también, ¿no?, un vitalismo y una vida no orgánica, porque lo que se nos ofrece todo el tiempo es como el goce, la adrenalina, ¿no?, la parafernalia del lobo de Wall Street, que inmediatamente trae una destrucción del cuerpo, la trae inmediatamente, y es fundamental entender que la vida es el cuerpo, y por eso lo que hizo Deleuze con Spinoza, encontrando en una sentencia que creo, si no mal recuerdo, es de una carta de Spinoza, nadie sabe lo que puede un cuerpo, que está muy de moda por otro lado, pero me parece que es una cuestión fundamental la cuestión del cuerpo. César, bien, viendo tu película, a mí me da la sensación de que se trata menos de una película sobre la dominación y más de una película sobre la sumisión, como esos cuerpos donde no está, donde lo más difícil no es dominarlos, como si ya estuvieran dominados de antemano todos. Y quería preguntarte si te parece que, así como hay cuerpos sumisos, hay todo un cine sumiso que sostiene esos cuerpos, y cómo interpelás ese cine. Bueno, te agradezco porque son preguntas que casi afirman. Obviamente que en la película aparece la sumisión y la dominación, pero me interesaba realmente entenderlo desde otro lugar que no sea el de la verticalidad, el de la burocracia. Si bien, creo que es allí donde hay que pensar, porque, o al menos desde donde intento pensar yo, que es algo que decía, que encontré en el libro de Deleuze, tomo 2, sobre las clases de Foucault y el poder, donde allí habla que le preocupan a él más los que, no los que piden la pena de muerte, dice Deleuze allí, bueno, en torno al eje de vigilar y castigar, no los que piden la pena de muerte, no el de derecha, no el fascista, porque ese ya lo conocemos, lo tenemos tan en claro como es, y que es así, y que no está simulando, sino que le preocupaba el que no pedía pena de muerte. Y yo, el departamento, queríamos, por eso lo del tánatos que aparece en el poema, ese golpe suave, esa cosa imperceptible, esa cosa que está ahí y parece que no. ¿Quién puede creer que exista la dominación, una gana de dominar, o una ansia o una avaricia de poder, en una remera en alguien que tiene puesta una remera de Sandino, sí, o de Rodolfo Walsh, o del Roby Santucci, o del personaje revolucionario de izquierda que lo queramos imaginar, y va a suceder allí también, como en la villa también sucede, que la mayoría de las personas hoy en día cumplen una función policíaca, le hacen el trabajo a la policía, en la villa misma, cree que el pibe, como decía Foucault sobre los anormales en general, son un peligro biológico. Entonces me muevo en la película, hablar de dominados y sumisos se me hace que es muy de la macropolítica. Y la película está muy enfocada en la cuestión del micro, del golpe suave. Por eso la máxima violencia, sí, sí hay una escena de sexo fuerte, pero no es Gaspar Noé, no es un goce por hacer una escena de un sexo fuerte. Es muy corta la escena, pero después son todos bifecitos, todo cosas en silencio, que a la vez son explícitas también, que a la vez son explícitas. Por eso me interesaba, como te digo, en lo micropolítico, en lo que decía Guattari, de lo infinitamente pequeño que puede haber de las ganas de tener del poder, ¿no? Que lo podemos unir, mira, con la cuestión también que habla Guattari, lo leí en... ¿Hola? Hola, ahí te escucho, César. Ah, no, que lo leí en uno de los libros que me regalaste vos, Diego, el de Guattari, de Línea de Fuga. Ajá. Que él habla que no hay un grillete en una individuación subjetiva del capitalismo de hoy. Y es verdad, llevamos un grillete, no lo vemos, pero hay un grillete. Y que ese grillete puede ser, dice ese libro, la dictadura del significante. Y creo que en el departamento aparece eso, los significantes que son una dictadura en nuestros días. La competencia, el éxito, tener el saber, recibirse, llevar siempre algo que estoy viviendo ahora actualmente, que otra forma de decirlo en ese libro, que es la semiotización del poder, pero una semiotización del poder de la que estoy escuchando suceder en estos días a través de un familiar muy cercano que cayó preso y que lo voy a visitar, y que me pregunta que la psicóloga siempre le... Las preguntas giran en torno de mi mamá. Llama la atención primero que una mujer, ¿no?, tenga tanta gana de caerle a otra mujer, que no las una ahí un lazo, por lo menos por la cuestión femenina y maternal. Y eso es, ¿viste?, te obliga a que el significante de por qué terminaste acá adentro sea tu mamá, que yo lo viví. Obviamente, y que por suerte, claramente, mi hermano después de mí le supo responder: che, dejame de preguntar de mi mamá, listo, ya te conté todo, qué más necesito, pobre mi vieja, también tuvo lo que tuvo que pasar, nació en una villa, igual que nosotros. Y en el departamento, en Exomologés, y yo le digo el departamento por momento porque es la única locación de la película, tenemos todo el tiempo estos sujetos, estos directores de conciencia que necesitan someternos ante ciertos significantes, ¿no? Por eso me parece que también el término de la semiotización del poder es muy interesante para analizar la época de hoy, porque parecía que si uno no analiza la cuestión parecía que no se puede analizar el mundo si no es Macri o Cristina, la vida argentina, la vida local, que es muy interesante lo que sucede ahí en el abecedario cuando Claire le pregunta a Deleuze cómo puede ser que en el 68 estábamos todos con Mao, Marx, Lenin, hicimos el mayo del 68 y vos estabas escribiendo un libro de Nietzsche, le dice, un pensador que lo estábamos cuestionando por, algunos decían que fue una previa del nazismo, otros que misógino, otros que antisemita, y Deleuze estaba escribiendo sobre Nietzsche, y hoy en día leemos esos libros sobre Nietzsche y son igual de actuales que los problemas del mayo 68. Y hoy me parece que es interesante tratar de también pensar la época y lo que le está pasando al humano, la vida del humano, la vitalidad del humano, desde otro punto de vista, por decirlo de una forma rápida y vulgar. César, vuelvo un segundito con un comentario sobre lo que decías de los golpes suaves durante la película. y que también van un poco de la mano del golpe blando como hecho coyuntural también, ¿no? Que son igual de dolorosos, igual de profundos, igual de controladores, y sin embargo parecen un poco más suaves, parecen más democráticos, y es muy fuerte lo que genera en la película este chasquido, por ejemplo, que aparece varias veces, o el golpecito este en la nuca, los dos sonidos como característicos, que en la imagen son fuertes y ya con el sonido también generan cierta violencia. Y está bueno porque me lo decías el otro día, ¿no? La cantidad de sangre que ha gastado Tarantino para generar violencia, y vos con muchos menos recursos económicos generás igual esa profundidad violenta, ¿no? Sí, sí. Y a veces no hace falta ni un chasquido. A veces con una mirada se puede ejercer una violencia sobre el otro con eso nomás, ¿viste? Con una mirada. Y otra cosa que quería decir de la coyuntura, citando el libro Líneas de Fuga, que dice, si el porvenir ha sido malo, es porque lo malo ya estaba allí desde el comienzo. Porque no, ahora si vivimos un porvenir malo, que está a la vista, porque obviamente empieza a quedarse más gente sin trabajo, aunque podemos hacer un paréntesis de la cultura del trabajo y cuestionarla, pero sabemos cómo piensan los neoliberales y están muy bendecidos por la inhumanidad, ¿no? Pero no es de un día para el otro y hay que entender el proceso al revés, no solamente porque tuvo todo el aparato de marketing. O lo mismo que pasó en esta semana con Donald Trump, que gana solo por la cuestión de los medios. Todo discurso que uno escucha, ¿viste? Y que a mí cuando se repiten tanto es como una forma ya de empezar a decir, bueno, hay que analizarlo de otra manera, por lo menos para tratar de buscar una diferencia y ver si aporta. Capaz que el análisis correcto es el que hacen todo y listo, pero ¿por qué el humano, el individuo, sin que haya una coacción de que le pongan un revólver en la cabeza, vota a seres así? Y ese ser es el único malvado, la única persona mala de todo el mundo. Macri es el único sujeto malo de Argentina. Después somos todos Carmelita Descalza, ángeles del cielo. Y yo lo viví en la cárcel. Yo hablo siempre de la experiencia, ser empirista. Capaz que dentro de la filosofía ser empirista te baja un toque el costo, es más interesante, no sé, los que hablaron sobre el alma, que son la gran mayoría, sobre la conciencia. Bueno, sí, soy un empirista, hablo de lo que yo viví, y lo que yo viví es eso, ¿no? Es una pulsión a los delantales blancos, como dice el poema. César, una pregunta te quería hacer sobre el tema del lenguaje, de los lenguajes que se producen, de los lenguajes que se capturan, de los lenguajes que se estandarizan. Hay toda una disputa, así como yo te decía, sobre el vitalismo, me parece también sobre los lenguajes, ¿no? Los lenguajes que se producen en las periferias, los lenguajes que se apropian o que se prohíben, los saberes, digamos, minorizados, los saberes valiosos, digamos, en tu escritura, en tu película, en tu manera de pensar la sociedad, la política, que esto que estás hablando ahora, ¿cómo entra esta cuestión de la disputa por el lenguaje? Es una de las disputas más importantes dentro del campo de batalla. La primera línea es el lenguaje, porque es lo que vos decís, la apropiación es un punto esencial. En la cárcel a nosotros, no los guardiacárceles, todo lo que tendría que ser, ¿cómo los podemos llamar? Los que están para pasteurizar el comportamiento de los presos, que son el equipo técnico, como lo llaman, psicólogo, trabajador social y bueno, pues un montón de figuras que entraron en los institutos de menores a trabajar, le prohibían a los pibes usar las palabras de los pibes, guacho, pasame el marroco, que pim pum pan, tira la paloma, viste, todo un montón de términos que fueron años y años desde que circulen en los subterráneos, ¿no? de la sociedad, y aparecieron sectores progresistas a prohibirle a los pibes que hablen así, porque eso era hablar mal. Eso sucede hasta el día de hoy, pero después ves que esos mismos sectores progresistas andan en red diciendo Macri gato casi todos los días, como 20 veces lo ponen en Facebook por día. Y yo sé que van a los barrios, pueden laburar a programas como El Envión, a un montón de programas sociales, y le prohíben a los pibes que usen esas palabras. Y si no se las prohíben, le tratan de que no las usen, les dicen que estamos, que con esa forma de hablar no van a llegar a ningún lado, etcétera. Por eso te digo que a mí me parece, como te digo, en el siglo XX estuvo, cuánto, te lo decía el otro día, cuántos movimientos que pensaron la cuestión del lenguaje, que tener una propia lengua, lograr un propio idioma, es un acontecimiento político, filosófico, y el solo hecho de pensar el lenguaje es un acontecimiento político, y estamos hablando que en los sectores más explotados, más oprimidos, hay gente que supuestamente lucha por ello y le dice que hay que hablar de cierta manera, ¿no? Oye, por eso me reinteresa, es un tema de los que más me interesa, el lenguaje, la lengua, de las palabras, toda la cuestión de los términos que inventan los pibes, que crean, ¿sí? Que no es nada fácil crear una palabra, un concepto, de decirle al pan, de golpe ponerle otro nombre, ¿entendés? No sé, producto blanco, por darte un ejemplo, decirle a las esposas marroca, así te puedo dar, te puedo escribir un libro, que es una de mis próximas ideas, futuro, porque tengo mucho trabajo ahora, pero me gustaría escribir un libro solo hablando como hablan en la villa, porque como te digo, por un lado hay como una ridiculización del habla villera, viste programas como El Puntero, que fue un emblema de eso, ridiculizarlo, llevarlo a un lugar de burla, de hacerlo algo circense, para encima romperla toda, ganar el Martín Fierro, que lamentablemente esa forma de hablar circense, esa estereotipia, hacer del lenguaje un estereotipo, lo podemos hacer nosotros mismos los villeros después, pero la cárcel me enseñó que hay un lenguaje marginal que lleva años, que hay palabras como ruchi, que quiere decir traidor, que se inventa en la cárcel, en la convivencia que tenían los presos políticos con los presos comunes, con los que se robaban auto, casa, nació ahí, ¿me entendés? Y hoy en una villa, un traidor, alguien medio falso, alguien que no va tan al frente, alguien que te deja tirado, se le dice ruchi. Y viene de ahí, de la cárcel, ¿entendés? La seguimos, César, en alguna otra ocasión. Te mandamos un abrazo grande los tres acá. Dale, un abrazo grande y gracias siempre por el espacio. César González con nosotros en este Clinamen, también conocido como Camilo Blajakis por su obra literaria. Está presentando una película que se llama Exomologesis. Dos temas que quedan sobre la mesa y que vamos a seguir charlando después de la tanda, el informativo y un poco de música. Una es el tema del vitalismo, porque la semana que viene vamos a escuchar una conversación que tuvo don Diego Stulwart con Peter Palpelbart, donde hay una suerte de vitalismo unplugged ahí que vale la pena poner sobre la mesa, recuperando lo que hablábamos al comienzo con César. Y por otro lado, esto de que si Trump es el único malo o Macri es el único malo, merece de alguna conversación que tendremos en un ratito, tratando de pensar qué es lo neoliberal que está imperando hoy en el mundo. Tanda y seguimos un ratito más. La repetición nunca analiza, simplemente insiste. De 10 a 12, lunes a viernes. La Mar en Coche. Y vuelve y cambia. Insiste. La raza blanca que vuelve sobre la escena del mundo. Eso es lo que yo veo en Donald Trump, lo que yo veo en Temer de Brasil, lo que yo veo en Macri de Argentina, lo que yo veo en Kaczynski de Polonia, lo que yo veo en larga parte del mundo contemporáneo. Escuchábamos a Franco Bifo Berardi, filósofo activista italiano, en conversación con nosotros este año cuando Donald Trump era apenas un candidato. Tuvimos un fin de semana de mucho intercambio de textos, de ideas, porque el mundo ha sentido que se tenía que pronunciar con respecto al triunfo de Trump, y mucha de la gente que leemos habitualmente, que nos interesa pensar, ha escrito sobre este triunfo de Trump y qué implicancias tiene, qué desafíos genera. Hubo de todo el fin de semana, Diego. Sí, porque desde jueves ya en adelante, de Cristina Kirchner al psicoanalista Jorge Alemán, de Zizek a Judith Butler, de Naomi Klein, a Alain Badiou, que ahora también se pronunció, la gran filosofía y la alta política tomaron la palabra, lo cual tiene una parte interesante, que es que, como hablábamos recién con Nati, el periodismo, digamos así, es inescuchable, es ilegible, ¿no? El periodismo habitual es un tráfico de clichés. También Ramonet habló, y eso me parece interesante, porque Ramonet hace un análisis bastante interesante sobre la derrota a los grandes medios de comunicación en la conducta de las personas, ¿no? O sea que eso me parece que es un punto interesante. Punto flojo, me parece, lo de Cristina Kirchner cuando dijo acá hay Estado para los ricos, Estado para los pobres, y el llamado mercado simplemente es el Estado para los ricos. Entonces en Estados Unidos no ganó el racismo, sino que ganó la crítica al mercado o al Estado para los ricos. Con lo cual nos quedamos encerrados en Estado de mercado y no podemos pensar esta vuelta del Estado fascista o del Estado reaccionario o del Estado fuerte que Bifo identifica con la raza blanca. Cierro con esto, la gente del Quilombo Intergaláctico, amigos nuestros, compañeros, que en Carolina del Norte están trabajando siempre en procesos de base, en procesos de construcción popular, están escribiendo un texto y avisan. No es, se puede echar la culpa de este giro político norteamericano a los pobres blancos o a la clase trabajadora blanca. Además, es llamativo el hecho de que estamos muy acostumbrados a encontrarnos con unas derechas que creemos que nos tienen que mentir para ganar elecciones. Y acá tenemos una derecha que aparentemente no tuvo que mentir para ganar elecciones. Entonces, ¿qué pasa con esto de cómo se maneja? Que es una cuestión de qué Estado se quiere, ¿no? De cómo una derecha que puede usar todo el potencial asesino del Estado sin disfrazarlo con un discurso más bonito. Para mí también hay otra cuestión, que es que si no hay una decadencia de las retóricas políticas, ¿no? Como importa bastante poco lo que digan. De hecho, no sé si se habrá votado ese discurso racista, nacionalista, homofóbico. No sabemos bien qué se votó, pero es raro pensar que la gente votó a un discurso así de fascista. ¿Se votó con eso o se votó a pesar de eso? Para mí esa es una pregunta que vale la pena en estos días. Es difícil porque nosotros estamos acá. En mi caso no tengo ninguna empatía con la cultura norteamericana estándar, es decir, no logro entender las cosas que dicen, no me río de sus chistes, no logro consumir lo que consumen. ¿No ¿No viste Friends? No vi Friends, y cuando veo, por ejemplo, hoy sale a la mañana un texto, creo que es de Paul Krugman, no lo entiendo. Realmente los razonamientos del establishment comunicación norteamericano no lo entiendo. Lo que me parece es que, de todas maneras, aunque haya una crisis de los discursos, no me parece que podamos desmerecer el problema de los eslogans, o sea, de qué es lo que logra cada uno, proponer como código de interpretación. Yo no sé cómo se vive eso ya. La verdad que no, me cuesta interpretar el voto, creo que podemos pensar más lo que se está diciendo. O sea, porque se está produciendo un discurso que no es un discurso que intenta ser analítico sobre lo que ocurre en Estados Unidos, en el sentido de poca información, hay poca historia de Estados Unidos puesta en juego, sino que son posicionamientos discursivos, o sea, cómo cada capilla posiciona su propio discurso o cómo se traduce eso en coyunturas locales. Y a mí me parece que hay una cosa que dice Bifo, me parece el más claro de todos, que está avisando que la llamada crisis del neoliberalismo se está resolviendo por derecha, se está resolviendo por una suerte de arcaísmos pesados con estados, de vuelta fuertes. Me parece que es un poco ingenuo lo que hace gente como Zizek, que es festejar esto porque suponemos que volvemos a una época del siglo XX en donde la derecha fuerte produce como reflejo una izquierda fuerte. O sea, si hay radicalidad por derecha, va a tener que nacer obligatoriamente una radicalidad por izquierda, que es un poco la conclusión de Zizek que se estuvo compartiendo, ¿no? Claro, pero me parece más que eso lo que hace es seguir constituyendo la idea de que la crítica al liberalismo es una tarea de la derecha, sea la más interesante de Bergoglio, la más compleja, la más sofisticada, la que termina puesta como más a la izquierda en el plano global, y estas que son, como dice Nati, sin engaño, ¿no? O sea, sin engaño, es una suerte de inconsciente fascista abierto. También una cosa linda que dice Bifo es como el votante de Trump es una clase trabajadora defraudada por los sectores políticos que supuestamente tenían que representarlo. Yo también me preguntaba si no son todos nuestros sistemas políticos los que se montan sobre esa clase obrera defraudada, o ya derrotada de antemano, donde cuando se va a votar por unos candidatos que no nos representan. Entonces, ¿qué pasa con todo el sistema político, no solo con Trump o con Hillary Clinton? No, simplemente recordar esto que me comentaban los chicos del Quilombo Intergaláctico muy, muy, muy rápidamente, porque como están escribiendo y les está costando tiempo con la cantidad de cosas que hacen por esa escribir, yo les decía, no me cuenten más, escriban, así ya tenemos el texto. Pero lo que me decían es, los pobres no votaron. Es decir, hay también un fenómeno que no entra en los análisis discursivos. Por eso me parece que tenemos que tomarnos el trabajo de conversar con personas que están metidas en redes concretas allá y que nos puedan contar un poco cómo es el comportamiento, digamos, lo que venimos llamando plebeyo allá. Una cosa más que pongo sobre la mesa y que me parece que está un poco picando desde la conversación con César González hace un ratito. Hay también un vitalismo, ¿no? Porque el otro día charlábamos de que Trump ofreció como una especie de fuerza divertida a las vidas, que no es la de vamos a ver cómo se mejoran las vidas y la situación económica, sabemos que es difícil y con qué tipo de manera de gobierno vamos a sacar adelante nuestras vidas. De repente apareció un animador, ¿no? Y me parece que hay algo ahí en este tipo de gobiernos que Macri también bien lo entiende cuando baila y cuando la mayoría de la población no ve las aberraciones xenófobas que vemos nosotros, y lo que sí ve es ese vitalismo del emprendedurismo y del, sí, y del vos podés, ¿no? Ese, alguna vez hemos hablado de eso como lo obsceno. Sí, es un momento de obscenidad donde se muestra lo pretendidamente desnudo, donde se muestra lo pretendidamente real, sin eufemismo, sin capa de progresistas, sin eufemismo, sin lo políticamente correcto. Y normalmente esos momentos obscenos vienen para después volver a tapar la cosa, digamos, ¿no? Es un momento de una pretendida verdad, entonces todos quedamos fijados con las imágenes más brutales de las jerarquías capitalistas, más brutales de las razas, más brutales de los géneros, quedamos fijados ahí para que después la normalidad siga. Pero esos puntos son de vitalismo en el sentido de que condensan intensidad, pero son de una neutralización, de una destrucción de vitalismo, en el sentido que la vitalidad crea valores, no queda enganchada en los valores, ya están fijados. Claro, como una operación de condensar y destruir. También es un tema esto de que gana con Wall Street en contra y con los medios de comunicación en contra. Entonces estamos por ahí para empezar a transgredir este orden de la opinión periodística que decíamos recién. Es importante poder pensar que los poderes a veces no están tan alineados como pensamos, y este vitalismo que se filtra también cuando hay una derecha que gana con el sin el lobby del poder económico financiero y sin el lobby de los medios de comunicación. Entonces, bueno, nos estamos un poco obligados, para mí, a agudizar la crítica para poder ver qué está pasando ahí, ¿no? Que es un poco más diverso que votar una derecha. Diego, ¿quién es Peter Palpelbart, a quien escucharemos la semana que viene? Bueno, un viejo amigo, de profesor de filosofía de San Pablo, que tiene una serie de textos en castellano, le hemos publicado en Tinta Limón hace un tiempo el libro La filosofía de la deserción. Es editor de una editorial hermosísima que se llama N-1. Nos va a explicar qué es la operación N-1. Nos va a explicar lo que es la operación N-1, y yo diría que en general es uno de los lectores no cliché, no repetitivos, no caricaturales de la filosofía de Deleuze. Filosofía de la deserción, tema con Peter Palpelbart para el martes que viene en Clinamen. Nos vamos escuchando un pedacito de Bifo, que también en la conversación que tuvimos a lo largo de este año nos hablaba de dos grandes olas que él ve enfrentándose, chocándose o creciendo en paralelo en este presente. El papel de los jóvenes hoy en todo el mundo no es, en mi sentido, de tomar el poder político, que es una máquina vacía. El papel de los jóvenes de todo el mundo hoy es de tomar en sus manos la producción, la programación, el sabotaje, el desmoronamiento y la reprogramación de la máquina técnica global. Es un trabajo que no pertenece al campo de la política, pero pertenece al campo de la autoorganización del saber, de la tecnología y de la vida cotidiana. Naturalmente es la política nueva que estamos buscando. El problema es que tenemos un retraso enorme a este nivel. El problema es que en los años, en el periodo en el cual esta forma nueva de autoorganización se manifestará plenamente, en estos años hay Donald Trump, hay el fascismo que monta, hay el nacionalismo socialista que se está reproduciendo. ¿Entiendes? Yo veo dos olas de historia futura. Una ola muy sombra y una ola muy esperanzosa, muy rica de posibilidades. El problema es cómo somos capaces de gestionar la relación entre la ola de agresión sombría que estamos viendo y la posibilidad de una emergencia, de una autoorganización de la inteligencia global.